Dios ya ha provisto, hermanos y hermanas, todo lo que se necesitará para que la iglesia cumpla su vocación. Vocación que nace desde el mismo encuentro que ésta tiene con su Señor, que es Jesucristo. Hay que pedirle a Dios entonces que nos muestre su estrategia para que vayamos a ese lugar en donde estamos y podamos tener incidencia en la transformación de ese lugar. ¿Y por qué tiene que ser eso? Pues porque todas las cosas sanas, vivientes, se desarrollan. Cuando algo está sucediendo en nuestra comunidad de fe, o tal vez cuando no está sucediendo nada, tenemos que preguntarnos, tenemos que analizar. No podemos ser pastores o pastoras o líderes de iglesias convencionales en los que nos conformamos solo, pues así, así pasa, así, así es aquí. Así hemos hecho siempre toda la vida las cosas aquí en este lugar. No, tenemos que decir, tenemos que analizar y decir, bueno, ¿somos una comunidad de fe sana? Si somos una comunidad de fe sana, entonces, y estamos vivos, tenemos que desarrollarnos. Dios ha incluido en su creación la capacidad inherente de los organismos vivientes sanos para que crezcan y se reproduzcan. Hermanas y hermanos, si nuestra comunidad de fe no se está reproduciendo, algo está pasando. ¿Sí? Y la teología pastoral o práctica lo que hace es meternos con seriedad al análisis de esa situación para buscar y plantear soluciones a esa situación. La iglesia es un organismo viviente y en consecuencia tiene que crecer y desarrollarse. Cuando uno se da cuenta de la importancia entonces de la tarea de la pastoral del discipulado, por ejemplo. Uno puede tomar como base el concepto de una familia física. Qué alegría cuando llega un bebé, ¿verdad? Llega el bebé, se hace niño, lo vamos educando, lo vamos formando, lo vamos instruyendo. Ya hemos dicho en unas sesiones anteriores en las que tomamos a estos chiquillos, a estas chiquillas de las manos, les enseñamos a caminar, estamos dedicando tiempo para transferir vida a otros seres. Va llegando de niño a joven, con cada una de las cosas que esto implica, de joven pasa a adulto soltero, puede ser que llegue a tener la experiencia de la vida en pareja como una persona casada o casado. ¿Y qué pasa? Empieza otra vez el ciclo. Llega un bebé, está el niño, joven, etcétera, etcétera. Si lo pasamos este principio a la familia espiritual, digámoslo de esa manera, a esa figura de que somos una familia como comunidad de fe, pues vamos a encontrar al neófito o al nuevo creyente, lo que pasa es una palabra muy poco usada entre nosotros, ¿verdad? El neófito es el nuevo creyente, el nuevo que está en la fe, ¿sí? Nuevo en la fe. Ese nuevo creyente va a tener que pasar a ser un discípulo. Ese discípulo tendrá que aprender a ser un discipulador para finalmente llegar a ser un líder. Y luego, ese discipulador que puede llegar a ser líder, pero que no necesariamente el discipulador va a llegar a ser líder. Porque el liderazgo es la responsabilidad de ponernos al frente, presidir y encaminar correctamente a un grupo. Ser líder no es mandar. La característica de ser líder es el que más sirve a los demás y tiene la capacidad de guiar a los demás. Si usted no quiere guiar, si usted no quiere seguir, quítese del camino. Si no hace ni una cosa ni la otra, quítese del camino, solo va a estorbar. O sigue, o guía, y si no, quítese del camino. Y tenemos que, digamos en este caso, orientar a la iglesia, que el que quiere ser líder tiene que estar dispuesto a servirle más a los demás. Entre vosotros esto no será así, le dijo Jesús a sus discípulos cuando andaban ya pidiendo un lugar especial, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús, ¿verdad? Eso pasa en la sociedad no redimida, se enseñorean, pero en el reino de los cielos, el que quiere ser líder tiene que ser un mejor servidor. Y la mejor manera de servir como líder, cuando usted toma y asume la responsabilidad de presidir, es que usted es un guía. Por eso es que ser líder es entender de que somos guías. Y si no estamos como guías, pues nos ponemos a seguir a alguien. Pero si no nos ponemos ni a seguir a alguien y tampoco somos guías, si no vamos a ser como aquellas personas que decimos acá, no pichan, no cachan y no dejan batear. ¿Sí? Es muy probable que este término, este dicho, sea también conocido en otras partes. Y si no, pues es fácil de entender. Hay gente que no hace nada. A veces la gente que menos diezma, la que menos ofrenda, la que menos se compromete con la iglesia, la que está siempre desde el balcón diciendo, ah, eso no lo debieran haber hecho así. Ah, ¿para qué eligieron a tal hermano, hermano? ¿Por qué nunca cambian los líderes de la iglesia, los ancianos? Pero ya se le habló a esa persona que está desde el balcón juzgando qué se hace y qué no se hace, para que pueda ocupar una función muchas veces y no la acepta porque no tiene tiempo. Entonces, no picha, no cacha, no deja batear y no ofrenda, no diezma y es el que más alega. Por eso, un criterio importante cuando usted ponga atención a la gente que está en su comunidad de fe, a la que usted sirve, y quiere ponerle atención a la gente que está opinando en algo, lo primero que hay que ver y analizar es si es una persona comprometida con su iglesia. Y si es una persona comprometida con su iglesia, mínimo estará sirviendo en algún ministerio dentro de la iglesia, y dos, será fiel en sus diezmos y ofrendas. Si no, que ni abra la boca. Y no es porque como usted está dando dinero, también usted va a querer hacer lo que quiera, o peor aún, que va a querer que usted manipular al pastor, al líder, o etcétera, o dejarse manipular. No, tampoco quiere decir eso. Diezmar y ofrendar es simplemente estar conscientes de que en la gracia de Dios yo reconozco que todo le pertenece a Él, pero que Él me permite administrar el alto porcentaje que me queda a mí, y yo le estoy entregando a Él una parte que es simbólica de mi conocimiento de que todo le pertenece a Él. No es que solo el 10% le pertenece al Señor. Hay quienes creen que ya di mi diezmo, ya eso es lo que le corresponde al Señor. No, al Señor le corresponde todo. ¿Cómo ejemplifico o pongo objetivamente y tangiblemente yo esa creencia en una comunidad? Dando mi diezmo. Y estoy seguro que esos 90 centavos que nos queda de la moneda que manejemos en cada uno de nuestros países va a abundar más que querernos quedar con el billete completo. Es entrar al círculo de la bendición de Dios. Además, por supuesto, de que me hace ver visible, exponer visiblemente de que estoy comprometido con la comunidad de fe. Así que, cuando opine la gente en la iglesia, tome en cuenta las opiniones de aquellos que están bien comprometidos con usted, que están hombro a hombro trabajando y también diezmando y ofrendando. Porque eso significa que de verdad están comprometidos integralmente con su iglesia. Ahora, aquellos que son solo aves de paso, que medio llegan, que solo llegan a que son de la banca nada más, ¿verdad? Y que aparte de eso, ni están comprometidos financieramente con la iglesia, ni les tome en cuenta. Y estoy seguro que son los que más alegan. La iglesia debería entonces de ser una red de familias espirituales reproductoras, no un orfanato. ¿Qué significa eso? Que usted como miembro de una iglesia debe tener a algún hijo espiritual que usted está transfiriéndole vida. Esto mismo te encargo, que también enseñes a otros hombres idóneos, le dice Pablo a Timoteo, ¿sí? Que también sean capaces o sean didácticos de enseñar también a otros. O sea, Pablo fue discípulo ¿de quién? De Bernabé. Pablo tuvo de discípulo ¿a quién? A Timoteo, y le está diciendo que Timoteo siga en esa misma línea, que busque gente. ¿Quiénes son nuestros discípulos, verdad? ¿Quiénes son nuestros discípulos? Y esto es muy importante aún para nosotros en el desempeño de un ministerio de oficio pastoral, porque detrás de nosotros o alrededor nuestro deben haber cuantas personas el Señor nos esté permitiendo capacitar y desarrollarles para que vengan y ocupen nuestro lugar. Y debemos pedirle a los cuerpos gobernantes en las iglesias que hagan lo mismo, que discipulen los ancianos, las ancianas gobernantes de las iglesias, o a quienes están en un consejo de una iglesia. Si no, caemos siempre en aquella parte del final de año de que, ay, es que no hay quien venga en lugar de los que tienen que salir, y entonces otra renovación de otro año, ¿verdad? Si no es que de otro periodo. Pero si no hay quienes vengan a sustituir a los que ya están, es porque no se está sanamente creciendo y desarrollando como comunidad de fe. Tienen que haber personas. Hay 8 cualidades que caracterizan a una iglesia con identidad y propósito. Una iglesia con identidad y propósito, si usted se da cuenta en el círculo, el óvalo más, en el interno, hay un grupo pequeño que está con el pastor, ese puntito que está hasta abajo, ¿verdad? Luego tenemos líderes y entrenadores para ministerios de la iglesia. Y luego tenemos hombres, jóvenes, adultos, equipos ministeriales de apoyo, mujeres también, por supuesto. Ahí las rosaditas, ¿verdad? Perdón que los puse así, pero es el color que más se identifica en el contexto nuestro, ¿verdad? Las damas. Y luego nos damos cuenta que ellos pueden llegar a tener también, ser una el propósito es ser una familia amorosa y protectora que crece en Cristo y comparte el amor de Dios con otros. Y va, así como Pablo, repito, le dijo a Timoteo, te encargo a ti que también enseñes a otros que sean idóneos para enseñar a otros. Y entonces ser una red de grupos pequeños. Esto puede servir para una gran iglesia como para una iglesia pequeña. ¿Quién dice que es pequeña? ¿Quién dice que es grande? Sinceramente, los números no nos tienen que decir nada, porque en las iglesias grandes cada domingo siempre hay gente rotando usted. Gente que llega a conocer la novedad de lo que hacen en ese lugar. Entonces, ya cuando uno revisa las estadísticas de América Latina o solo en países como el nuestro, por ejemplo, ya en el caso de Guatemala se ha convertido como 3 veces completa usted. En los reportes de los evangelistas y de todas las demás organizaciones y aún de nuestras iglesias internamente, ¿verdad? Pero lo que ha pasado es que ha habido mucho traslado, mucha rotación, ¿verdad?, de miembros ahí. ¿Cuáles son esas características o cualidades de una iglesia con identidad y propósito? En primer lugar, hay liderazgo capacitador. No liderazgo, decimos aquí en Guatemala, que se quede con el hueso, ¿va? No, es un liderazgo que capacita, que enseña también a otros. Número 2, ministerios según dones espirituales. Si hay un hermanito o una hermanita que en lugar de disfrutar en el predicar en una iglesia, lo que hace es tronarse los dedos, sudar, y para ella es una, perdón, angustia, ¿por qué lo va a seguir usted poniendo a predicar? Si usted pone a presidir en una adoración pública en la comunidad de fe a una persona que en lugar de hacerlo debidamente, lo que hace es no encaminar al pueblo de Dios a una manera apropiada de adorarlo, ¿para qué la sigue poniendo ahí? ¿Sí? Entonces, una de las características muy importantes es ministerios según dones. ¿Sí? 3, pasión por la espiritualidad. Pasión por espiritualidad. Es una característica fundamental, la ¿cómo cultivamos la espiritualidad? La espiritualidad la cultivamos en la manera en que aprendemos a dialogar con Dios. ¿Y cómo es que aprendemos a dialogar con Dios? Muchas gracias. Aprendemos a dialogar con Dios cuando oímos su palabra a través de, oímos su palabra a través de la Biblia y hablamos con Él a través de la oración. Si usted quiere oír la voz de Dios solo a través, mediatizada a través de otras personas, va por mal camino. Puede ser una eventualidad que Dios quiera usar para que otras personas también le puedan decir algo relacionado a lo que Dios quiere para su vida. Pero esencialmente Dios nos habla a través de su palabra. Y si en el castellano existen un sinfín de traducciones, paráfrasis, y podemos leer la Biblia de muchas maneras en el idioma castellano, siendo uno de los más de 6,000 idiomas que hay en el mundo. Y si Dios se preocupó de que en nuestro idioma, el castellano, pudiéramos tener traducida toda la Biblia, pues hay que leerla, hay que estudiarla, hay que entender de que esa es la forma en que principalmente Dios quiere hablarnos, quiere hablarme. Y debemos acudir a la palabra de Dios. Pero la espiritualidad se cultiva, se desarrolla a través del diálogo continuo de adoración personal con Dios. Oigo su palabra y su voz a través de la Biblia, le respondo y hablo con Él a través de la oración. Por eso es que los tres niveles básicos de la adoración deben ser tomados en cuenta. Mi adoración personal me lleva a la adoración familiar y la adoración familiar nos debe llevar a la adoración pública. En ese orden. Pero hay hermanos y hermanas que no oran en su casa y se quieren desquitar en el culto en la iglesia. Se les pide que oren al inicio del culto y empiezan a orar por todo el mundo. No, eso se hace en la casa. O se hace en un culto específico de intercesión de oración misionera. Pero si estamos iniciando en el culto y estamos en un momento en el cual estamos respondiendo al llamado que Dios nos ha hecho para adorarle, es una oración de invocación a Dios la que hacemos, en la que agradecemos su presencia y somos explícitos. También para cantar al Señor, ¿verdad? Le debemos cantar todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Alabamos a Dios no solo con el canto. Alabamos a Dios trabajando bien, llegando puntuales al trabajo, haciendo excelente y excepcionalmente nuestro trabajo. De esa forma también se alaba a Dios. ¿De qué sirve que tenga un cristiano, una cristiana, una música en su computadora todo el día ahí de coros y coros y coros y coros, y cuando le habla a alguno de sus compañeros a su alrededor les hace... ¿Ah? En lugar de ser el más amigable, el más amistoso, el que más cultiva un ambiente agradable en la oficina, es aquel que está siempre apartado o apartada. Entonces, no es cuestión de que a Dios se le alabe solo a través del canto y de la música, también se le alaba a través del desempeño profesional que tenemos o vocacional en donde quiera que estamos y que hacemos las cosas correctamente. Y un sinfín de cosas más que podríamos mencionar. Pero la espiritualidad se cultiva no solamente en el templo, cuando estamos ahí. Ahí solo es la parte final de la adoración que hemos tenido durante todo el tiempo. Si a veces, por cuestiones de que no toda la familia es creyente y no se puede tener el culto familiar o la adoración familiar, pues de alguna manera... pues están las redes familiares de los grupos de la iglesia o debiéramos de tener algo al respecto. Y si no, pues podemos llegar de la personal a la comunitaria, pero nunca podemos o no debemos de dejar de pasar por la personal, en la intimidad que debemos tener con el Señor. Recuérdense que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aquí el orden de los factores gramaticales sí altera el producto. Adoramos para servir. Desde la adoración le servimos al Señor. 4. Hay estructuras funcionales en esa comunidad de fe. ¿Sí? Estructuras funcionales. ¿Qué significa eso? Bueno, hay que evaluar si la estructura que tenemos para darle pastoral y acompañamiento a la comunidad de fe funciona o no funciona. Lo que hablábamos en una de las sesiones anteriores, que la tarea de la acción pastoral, desde lo que es la parte del oficio estrictamente pastoral, requiere mucho tiempo, requiere tiempo repleto en una comunidad de fe. Pero si en esa comunidad de fe la estructura pastoral no se puede estar solo ahí porque no tiene la oportunidad la iglesia de darle su sostenimiento completo al pastor, por ejemplo, pues entonces hay que encontrar una dinámica diferente, una estructura que funcione y que haga que haya desarrollo dentro de esa comunidad. O si no, pues la organización interna que tengamos, la estructura que tengamos. Si los grupos tradicionalmente conocidos como organizaciones en la iglesia son lo más apropiado, o si hay que cambiar la estructura para hacer la acción pastoral. Las estructuras deben ser funcionales. No deben estar ahí solo por tradición o porque toda la vida siempre se ha hecho así las cosas. No, las estructuras se refieren a lo que hacemos. Y hay que hacer las cosas no porque siempre se han hecho solo así, sino porque deben hacerse de la manera más pertinente para que en el momento en que estamos funcionando y donde estamos funcionando, tengamos efectividad. El culto de adoración público debe ser inspirador. Debe ser un culto inspirador. ¿Qué significa eso? Pues que haya dinámica, que haya... Mire, el principio fundamental es que el culto público es diálogo con Dios. Con eso basta. ¿Cómo lo estructure usted? Ya eso es lo particular de la iglesia. Pero yo no me puedo pasar todo el culto solo en el tiempo del canto y de la alabanza, por ejemplo. Y darle 5 minutos al predicador porque ya los hermanos están cansados después de estar danzando 2 horas. Entonces, el equilibrio. Yo oigo a Dios y le respondo a Dios. Oigo a Dios, le respondo a Dios. Me voy así. Pero debe ser algo dinámico. Y lo dinámico no necesariamente significa el bullicio que podamos tener en la actividad. Va integrado en un montón de aspectos. 6. Grupos pequeños integrales. Esos grupos pequeños que permiten que se vaya desarrollando cada uno con sus dones espirituales, con sus ministerios, con sus talentos. Es más fácil identificar en esos grupos pequeños quienes pueden llegar a ser posteriormente líderes en la iglesia, tomarlos, crear un grupo para capacitación de líderes, etcétera. Evangelismo orientado a la necesidad que vamos a encontrar en la comunidad de fe. Esa sería la 7ª característica. Evangelismo orientado a la necesidad que tenemos encontrada, diagnosticada en la comunidad. Y recuérdense que hemos dicho ya que este tipo de evangelismo no es aquel que se hace en medio de las desgracias que está enfrentando una sociedad o una comunidad. Es el evangelismo que aprende a encarnarse en la necesidad de esa comunidad y al estar encarnados en esa comunidad, entonces empezar a plantear proyectos, por ejemplo, que puedan ayudar a que hayan cambios en esa comunidad. Y 8, relaciones de amor y de cuidado. Relaciones de amor y de cuidado. Así que estas son las 8 características de una iglesia con identidad y propósito, que sabe cuál es su curso y que tiene de alguna manera una dinámica que le permite estructurar su desempeño de tal manera que pueda cumplir los propósitos del Señor. Cuando hablamos de calidad, nos referimos a la clase de discípulos que su iglesia está produciendo. Porque una cosa es que tengamos el crecimiento y el desarrollo normal de ser un organismo viviente, con dinámica, etc. Pero también es importante hablar de la calidad. ¿Están las personas en su iglesia siendo transformadas en seguidores completamente comprometidos con Jesucristo? ¿O es gente que solo está asistiendo al grupo pequeño o a su iglesia porque regalan bolsas de frijoles y no sé qué más? ¿Ah? Hay gente que sí, así lo hace. La iglesia donde actualmente colaboro pastoralmente es una iglesia que ha estado comprometida en momentos en que en Guatemala se han enfrentado desastres naturales y han emprendido tareas de desarrollo, de construcción de casas, de clínica médica, de establecer centros educativos, por ejemplo, en esos lugares a donde han tenido que trasladar a las personas que vivían antes en un lugar y las tuvieron que llevar a otro lugar porque perdieron todo. Pero créame que muchas veces no es fácil esa situación. Porque pues es obvio, se parte de la necesidad, se lleva, se habla del amor del Señor a través del hecho, no tanto verbalmente. Pero hay gente que también a veces está solo tras asuntos de la iglesia por la conveniencia de que se regala frijol, que se regala encaparina, que se regala una casa. Y está bien, qué bueno que puedan resolver. Pero ¿sabe qué pasa? A veces son personas que tienen una casa en ese lugar y tienen otra casa en otro lugar y tienen una casa en otro lugar. Y siempre están aparentando que no tienen. Esos miembros que tienen sus ministerios equipan también a los demás miembros de la iglesia. Pero mire qué interesante. En el esquema anterior, solo el pastor atendía a los miembros de la iglesia y aparte de eso tenía que salir a la comunidad perdida también. Mire el esquema ahora. Vemos al pastor equipando adentro con otros que también están equipando a otros hasta que se llega toda la membresía de la comunidad de fe. Pero ya no está solo el pastor compartiendo el evangelio hacia afuera. Será desarrollado entonces en dos líneas o en dos ejes el ministerio, la acción, los niveles de desempeño de la pastoral, hacia adentro y hacia afuera. ¿Se recuerdan que acabamos de ver en los fundamentos de la pastoral que se necesita hacer trabajo hacia adentro y hacia afuera? Ni solo hacia afuera, ni solo hacia adentro. Hay iglesias que se quedaron trabajando solo con ellos. Hay actividades solo para ellos. Cultos evangelísticos solo para ellos. Campañas solo para ellos. Congresos solo para ellos. Y casi que hasta se quieren quedar solo con Dios ellos, ¿verdad? Entonces, la tarea es ver hacia adelante, es hacia afuera también. Y hay otros también que se han caído en el extremo, solo hacia afuera, solo hacia afuera, solo hacia afuera. Eso también es herejía. Sobre énfasis en la verdad de salir y salir y salir, olvidándose que hay trabajo adentro. Entonces, ¿qué pasa? Las generaciones jóvenes que están llegando de estas iglesias, como están muy enfocados solo hacia afuera, descuidan a los de adentro. Ya no hay atención específica a las nuevas generaciones, se pierde la identidad local y en consecuencia cuando estos chicos llegan a edades de la adolescencia se van hasta de la iglesia, porque se ha descuidado, porque se han enfocado solo hacia afuera. Y los que están solo hacia adentro pues también se caen en la herejía de la verdad de estar equipando a la gente hacia adentro. Pero en este esquema nos damos cuenta de que en todos los niveles, desde el pastor hasta su equipo más cercano y cualquier miembro de la iglesia, está compartiendo el evangelio de Jesucristo. Ese es un indicador claro y preciso. Si nuestra iglesia, si la comunidad de fe donde Dios nos tiene, todos los miembros, comenzando conmigo, estamos compartiendo el evangelio en la comunidad no redimida, es una iglesia que está sana. Si no se está compartiendo el evangelio, nos hemos convertido en un club religioso, en un club social, porque estamos solo con actividad interna eclesiástica. Pero si compartimos el evangelio Los miembros los hacen con su familia, con sus vecinos, con los compañeros de trabajo. Si son chicos o chicas, pues lo hacen también en sus escuelas, en sus universidades. Si tenemos a toda una membresía compartiendo el Evangelio comienza eso con que yo también lo hago, lo hace el equipo cercano al pastor o al equipo pastoral, lo hacen todos los líderes a todo nivel, somos una iglesia sana. Ese es un buen indicador. Y no es que se haga evangelismo solo a través de un comité de evangelismo, un grupito, los especializados en eso, no. Todo aquel que es creyente en Jesucristo y ha abierto su corazón a Él, está capacitado para hablar del Evangelio. Lo único que usted necesita para hablar del Evangelio, en este caso para proclamar las buenas noticias de salvación, es haberse encontrado con Jesucristo. Esa es la tarea de proclamación del Evangelio. Y para proclamar viene de una palabra que en el idioma original es kerygma. Kerygma viene de kerix, que significa heraldo. Y los heraldos eran aquellos personajes en la época de los castillos, reyes y los medievales, ¿verdad? En la que se paraban en las esquinas a leer los edictos de los reyes. Lo único que necesitaban era agarrar el pergamino e irlo a leer en cada esquina. No necesitaban más que eso. Por eso es que se puede decir claramente que para proclamar el Evangelio, para el kerygma, basta con que usted haya tomado el Evangelio, lo haya transformado y usted va y comparte el Evangelio. Lo que de gracia recibió, de gracia, lo da también a otros. Y mire, es obvio que la dinámica entonces es mejor que la anterior. Tenemos en todos los niveles compartiendo el Evangelio. Equipar a los santos no es nada nuevo. Es lo que nos dice Efesios 4 del 11 al 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esto no habla de jerarquías, hermanos y hermanas. Aquí no encontramos jerarquización de la iglesia, que ese ha sido lamentablemente el sobreénfasis que se le ha dado actualmente y que está afectando. Prácticamente eso es una herejía, un sobreénfasis en la jerarquización de la iglesia. Tan importantes han sido y son los apóstoles, que son aquellos que son enviados, que son más bien los misioneros de la época, como lo son los profetas, como lo son los evangelistas. Pido a Dios que cada día haya más evangelistas y no evangelistas. Pastores y maestros son todos en el equipo colegiadamente importantes. Ninguno es más que el otro. No hay jerarquización. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí podemos ver en el equipo, en el colegiado de ministerios, que cada uno hacía lo que le correspondía en su momento oportuno. Y todos ellos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Las dos dinámicas, hacia adentro y hacia afuera. Edificación del cuerpo de Cristo y para hacer la obra del ministerio es lo que es hacia afuera. La pregunta es, ¿quieres tú que la iglesia esté estructurada para un mejor control? Porque hoy en las comunidades de fe más se interesa el código de diezmador. Porque con eso se controla. ¿O queremos tener una iglesia estructurada para dar libertad a las personas para que se dé la multiplicación de discípulos y discípulas? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer en nuestra comunidad de fe? Necesitamos revisar precisamente cuál ha sido nuestro esquema en los niveles de desempeño de la acción pastoral que Dios ha puesto en nuestras manos. Y necesitamos hacer un giro que honre, glorifique el nombre del Señor y nos permita de esa manera, pues entonces, los talentos, los dones espirituales que están representados, fíjese bien, en personas de la iglesia, los podamos articular bien y tengamos esa doble acción la preocupación de atender las cosas que son de adentro, los asuntos del ministerio que son de adentro, las personas que son de adentro, y también la acción que tenemos ante la comunidad que está a nuestro alrededor. La iglesia donde usted se encuentra en este momento, donde sea, a lo largo y a lo ancho del continente latinoamericano, en el Caribe, donde sea, ahí Dios le tiene para que usted realice esa tarea específica que solo usted y su comunidad puede realizar. Nadie le va a quitar a usted esa función. Nadie se va a agregar. Usted tiene una tarea única que tiene que realizar. Y por eso Dios le ha colocado ahí. Pero hay elementos básicos y sustanciales que necesitamos entender y que es algo que se hace transversalmente como cuerpo de Cristo y es lo que hemos estado viendo hasta este momento. Los niveles de desempeño y de acción en la pastoral fundamentalmente son estos que acabamos de ver. Hay otros que vendrán dentro de la carpeta que tenemos ahí en nuestro material de estudio y que vamos a seguir desarrollando en la parte que nos corresponde. Pero esto es esencial, es fundamental. Que Dios nos guíe, que Dios nos ilumine, que Dios nos oriente, nos capacite, nos permita tener sabiduría para poder entonces confrontarnos con nosotros y con nosotras mismas y con nosotros mismos. Porque muchas veces ese es el gran temor que tenemos. Creemos que ya todo lo que estamos haciendo está bien, es perfecto. Y entonces, la orientación institucional que tenemos nos ciega y dejamos desapercibido el hecho de la orientación que la palabra nos da y nos confronta y nos impulsa para que hagamos un análisis de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Estoy seguro definitivamente que todos tenemos la mejor voluntad para hacer las cosas y anhelamos hacer lo mejor para el Señor. Y por ello es que necesitamos tener la apertura a evaluar siempre, a analizar siempre, a hacer los ajustes que siempre necesitemos para que eso nos permita tener la pertinencia local que necesitamos, pero también la visión global que necesitamos. Y esa situación global que necesitamos es importante que nosotros la entendamos. Somos una comunidad de fe que funcionamos en el marco de la gran misión hacia todas las naciones. Por eso es que no nos podemos conformar solo con estar haciendo la tarea acá, sino que simultáneamente acá y desde acá hasta lo último de la tierra. Y yo no le estoy diciendo nada más que compartir el Evangelio aquí y hacerlo hasta en otros lugares, fuera de las fronteras del país de donde estamos, se tenga que hacer solo usted como iglesia. Usted puede ser el promotor de unir a otras cuantas comunidades de fe que estén a su alrededor y mandar entre todos, cuanto menos, una familia misionera a algún lugar, para que vayan y compartan también el Evangelio. ¿A quién se le va a ocurrir la idea? ¿Quién va a tener la iniciativa para organizar esa situación y ese proyecto? ¿Lanzar la idea? Será cuestión de lo que usted va a tener que pedirle de rodillas probablemente al Señor. O quizá lo más fácil va a seguir siendo siempre hacer lo mismo. Nuestro culto, nuestro proyecto de evangelismo local. Vamos, venimos, cantamos, estamos alegres y seguimos la rutina siempre. Pero innovar es resultado de una vida continua de adoración a Dios que quiere ofrecerle al Señor un servicio excepcional. Que Dios nos ayude a tener esa creatividad y esa innovación que glorifique su nombre.